gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas. Madrugadas, tardes o noches, mis queridos amantes del cine y de los snacks, nos encontramos en una noche más de la telemantequilla de tu canguil, la telemanteca de tu pochoclo, como siempre con Salvatore Delpi y nuestro invitado de la semana, saluda Emilio. Muchísimas gracias por la invitación, Asper, mi querido Salvatore, colegas. Recurrieron a mí porque yo tengo ahí unas pequeñas experiencias con el cine, televisión, el audiovisual en general. Entonces estaría chévere ver qué podemos conversar aquí. Y nada, yo, ¿qué les puedo decir? He salido en algunos cortometrajes de la escuela, participado un poco con Enchufe, tanto detrás de cámaras como frente a la cámara. He hecho televisión nacional también, que lo estábamos conversando hace un ratito. Y he hecho comerciales también, de los cuales realmente no me ufano, y espero no los encuentren. No me pero ufano. Sí tengo esa experiencia ahí en el audiovisual. Entonces espero poder acotar alguna cosa alaja en este video. Es que el Emi, aunque ahorita lo dijo así medio discretamente, modestamente, es un gran actor. Entonces... Sí, sí, yo sí le he visto. Sí, cuando actúa visto, de arquero, claro. Cuando actúa de arquero, gran actuación. Es el método, muy, está muy ahí, metido. De verdad, y honor que me haces, mi querido Salvatore, también uno de los grandes actores de su promoción. Imagínese el gusto al tenerlo aquí, caballero. Y una vez tuvimos el honor de compartir pantalla con el señor Emi en un cortometraje estudio. Efectivamente, y en un taller de televisión también. ¿Cuál era ese taller? Si mal no recuerdo. No me ya recuerdo. Nos vamos a acordar en el transcurso de esta tertulia. Justamente hablando de talleres, el tema del día es el cine comunitario, que básicamente, digamos, talleres de cine o cine-talleres. Son dos cosas diferentes, no parezca, pero sí. Tendríamos, para hablar de hoy, verán, la cosa es que yo me puse a leer y a cursar un tema en mi posgrado de este tema de cine comunitario. Y primero, ¿qué es el cine comunitario? Es la realización de talleres de cine en comunidades, en una cierta comunidad, que es una comunidad, es un espacio de gente. Pueden ser 50 personas, pueden ser 500, como puede ser 4. O sea, imagino que todos aquí presentes hemos estado antes de estar dentro del cine en algún taller de cine, supondría. Sí. Entonces, la cosa es que, por ejemplo, yo... Para hablar de... Justo estaba escribiendo de este tema porque tengo que hacer un escrito sobre algún ensayo sobre este tema. Agarré una experiencia muy particular que me pareció interesante. Es en Argentina, porque es sobre cine comunitario argentino lo que estoy haciendo. Hay digamos, dentro de una cárcel hay una escuela. Y en esa escuela es una escuela para adultos, porque obviamente en la cárcel no hay muchos niños. Y claro, entonces en esta escuela... Hay una profesora de literatura que dice, ¿y si hacemos un taller de cine? Y de ahí parte la experiencia de un cine comunitario dentro de la cárcel. Y de hecho les voy a pasar también el link y lo compartiremos en la mantequilla para que vean el corto resultante. Sí. Y lo realizaron en el contexto de, había un festival de cortos de hasta 5 minutos y justamente el tema era... la pasión por el fútbol, lo cual pega full hacer, ¿no? ¿Saben? O sea, en Argentina, en la cárcel, todo eso, ¿qué vas a hacer? Todo está confabulado. Todo se mete. Entonces, claro, la profesora les dice esto, no era obligatorio, obviamente, pero mucha gente no quiso meterse en el taller y más que todo no quería aparecer en el corto porque por esta estigmatización, porque sí les dijeron que iba a ser algo que iba a pasar en un festival, que era para internet, o sea, que sí iba a haber algo de... Y no querían que su cara esté en la cárcel en internet, ya. Puede entender. Claro. Y claro, la cosa es que realizan este corto que por ahí tiene un lenguaje cinematográfico que me pareció súper interesante, y lo que más me pareció interesante fue que la gente que está en la cárcel haciendo su corto, contrariamente al resto de talleres de cine, porque digamos que cuando hay un taller de cine, ponle en alguna zona recluida de la población, esa zona, esa población, esa comunidad tiene una tendencia a realizar cine que habla de su propia realidad. Uh-huh. El director César González, que ya tiene algún tipo de reconocimiento en Argentina, hace cine de su villa, de esa zona muy bien recluida del sur de Buenos Aires. Entonces, y todos los ejemplos que he visto yo de cine comunitario eran así, era realidad social, realidad de ellos. En cambio, tendieron, el corto se llama Lo Último que se Pierde, pensando en la esperanza, y habla de estos guambras que están, porque igual son jóvenes, no son adultos de 40 años los que hacen el corto, están ahí haciendo su... y claro, se ponen de acuerdo en la historia, y la historia va a ser esta, y escogen al más mayorcito, que tiene una pinta de como más de hermano mayor, un poco apadrinante, para hacer el rol de tipo... Eso me pareció bien carcelario, por otro lado, ese tipo de Shawshank Redemption, yeah. Que siempre hay... Un Morgan Freeman, dices. Ah, un Morgan Freeman, alguien que es como el DT de la guía espiritual. Yeah. Es un guía espiritual, el gurú. Es que Morgan Freeman tiene ya experiencia de referencia espiritual, acuérdate que claro. Actuó como Dios. Claro. Hizo un documental también, dirigió un documental también. Sí. Sobre la historia de Dios. Sí, cierto. Entonces, dentro de este asunto, verás, la historia la hacen los propios... De hecho, el rodaje fue en 2 horas, lo cual me pareció. Hay mucho que decir. Realmente debería pasarle de ese libro para que se lea, porque sea interesante. Y claro, yo voy leyendo y va contando la historia de cómo va realizándose este taller. Y digo, primero, lo que les decía, estos no quieren que se vea que es la cárcel. O sea, hacen una historia en la cárcel sin mostrar elementos carcelarios. O sea, intentan que no se vean alambrados... que no se vean barrotes, que no se vea nada, o sea, que sea como parecido, y al final, en la última escena, te dan a entender que están en la cárcel, como de twist final, ¿se entiende? Como intentando mostrarte que no necesariamente te sientes como en la cárcel estando ahí, porque a la final ya es su cotidiano. Uh-huh. Y claro, a la final, me pareció interesante más que todo por eso, porque intentan mostrarte un lado que no es... Entonces yo me quedé pensando, ¿qué pasaría si vamos al... una cárcel aquí, les ponemos una cámara, así. ¿Qué nos contarían? ¿Qué pasa? Y eso entonces, quería saber primero, claro, yo me puse a trabajar en esto en el cine comunitario argentino, pero yo no he visto mucho cine textualmente comunitario aquí, o sea, he visto talleres de cine, pero el resultante final tiene un lado mucho más, que yo he visto un poquito más profesionalizante. El cine comunitario argentino que he visto, se llega a lugares donde la gente, por ejemplo, solo tiene televisión y nunca ha visto una película en el cine. Entonces, el lenguaje que puede encontrar ahí es como bien diferente. Los actores obviamente no son profesionales. O sea, ¿qué opinan ustedes? No sé si me expliqué bien. No, sí. Yo creo que acá, y si me permite la interrupción, maestro Salvatore. No, por favor, usted es el invitado, proceda. Le ruego que proceda. Muchas gracias. Beberé un sorbo de agua en su nombre. Pues bébalo. Yo creo que no necesariamente hay algo así como un cine comunitario, como tú lo dices, así con esas condiciones, entre comillas, extremas, como lo es grabar en una cárcel y tratar de mostrar estas realidades y cosas. Pero acá hay dos ejemplos que se me ocurren. Uno, no sé si tú también participaste de esto, Salvatore, cuando estábamos en el cine. El primero es el cine guerrilla que tenemos acá. Y específicamente me refiero al director Fernando Cedeño, no sé si ustedes lo conocen. Creo que él es responsable por la película esta de Sicarios Manavitas. Esa sí. Entonces, esa me parecería que es una forma de cine comunitario, porque hacen literalmente como cine guerrilla, como puedan, con sus propios recursos. Claro. Pero te cuentan una historia. Y el otro vendría a ser, nosotros en el InCine teníamos que hacer un, entre comillas, servicio a la comunidad, que a mí no me pareció ningún servicio a la comunidad, pero bueno, dimos clases de cine a estudiantes de colegios. Sí. Y al final ellos tenían que hacer su cortometraje con su guión, con todo. Obviamente era, ¿qué sería? ¿Un mes? ¿Menos de un mes? Era como de clases y todo eso. Y claro, finalmente había la proyección y todo esto. Y yo te digo que no me pareció nada comunitario porque no había este punto de vista que tú dices, ¿no? Como un poco más de mostrar ciertas realidades, ciertas formas de vida y todo. Pero tengo entendido que después ya cambiaron ese método de traer a colegios particulares, porque lo eran. Uh-huh, estaba claro. La Condamine, el Etor, entre otros colegios. Pero después mandaban al estudiante a enseñar, solo a un estudiante a un colegio a enseñar. Y este colegio no necesariamente era particular. Entonces quizás por ahí pueda ser. Claro, por ahí entra muy bien. O sea, de hecho hay comunitario. El cine comunitario tipo en escuelas, colegios, en ese sentido, es algo que en otros países aquí justamente es el cine, yo creo que sacó la idea de ahí, porque por ejemplo en Francia, en Europa en general, en Argentina, en Brasil, hay bastante de, y no necesariamente mandan estudiantes, propios directores en Chile, me parece que el director se llama Rapido Ruiz, no me acuerdo el nombre, pero que sí, que tiene sus, o sea, que por ejemplo que dice que le gusta más hacer cine con gente que no es de cine, porque, porque se involucra más, porque, o sea, según decía Ruiz, él dice, ve, vamos a hacer un cine-taller, porque ahí la diferencia no es un taller de cine, sino un cine-taller, es realmente agarrar gente que no hace cine y ver qué historia quieren contar, pero igual hay un tipo de dirección, porque en teoría un taller de cine, el que está ahí está como para enseñar, pero el que se hace es un... Claro. Lo que quiero diferenciar yo es el cine-taller, donde al final lo que haces tú es dirigir, pero con gente que no es profesional, o sea, gente que que está aprendiendo también, o sea, básicamente de eso. Y es gente que no necesariamente se va a dedicar al cine en su vida, es gente que se metió a esto de hacer. Y claro, decía que, por ejemplo, cuando haces cine con gente profesional, la gente está en su rol y es tal vez un poco, sabe que lo que tiene que hacer y lo hace bien, pero no necesariamente se involucra en el rol de alguien más. Dice que cuando hace con gente que no es de cine, la gente se siente un poco más metida en eso, primero porque no le pagan. O sea, como que... Sí, claro, el pagar es hacer un trabajo para ser pagado también. El eso es hacer eso de forma voluntaria, por amor al arte. También tiene eso de que la gente ve si eres asistente de director y resulta que el actor no puede llegar por algo, ve, y dices, bueno, yo lo voy a buscar. O sea, como que se involucran un poco más en cosas que... Claro. Que tal vez en rodajes profesionales es como que ahí ven cómo hacen, porque yo estoy haciendo mi trabajo. Claro, hay un poco más de entusiasmo, tal vez, ¿no? Ese rato. Claro, eso decía o sea, en la teoría de este señor chileno. Eso está interesante. ¿Saben qué punto? Yo creo que igual habría que recalcar que, o sea, también habría que ver cuál es la definición de comunidad, ¿no? Porque yo creo que a veces si decimos cine comunitario, la concepción que hay aquí, ¿no? Que se habla de comunidades a veces que, claro, que están, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Entonces, que son difíciles de entrar, que a veces pueden tener ciertas dificultades en varios aspectos. Muchas veces se relaciona el término comunidades con esa realidad. Pero también no contactadas, habría... claro, y que capaz tienen dificultades económicas ya, y otro tipo de dificultades, ¿no? Pero yo creo que igual habría que tomar en cuenta que la palabra comunidad puede ampliar todo tipo de comunidad, o sea, desde un colegio tal vez, o también otro tipo de realidades que capaz no tienen tantas dificultades. Entonces, ponte tú en lo que has estado desarrollando. ¿Has analizado esto del término, o sea, todo lo que abarca? Porque tú, por ejemplo, lo viste en una cárcel, que es un tipo de comunidad, ¿no? Pero también que... Claro, es un tipo de comunidad. Un equipo de fútbol puede ser otra comunidad. Claro, ¿no? Entonces, exactamente. El cine comunitario es algo gigantesco, si es que lo vemos desde ese punto de vista de la palabra, ¿no? Claro, el cine comunitario, como le gusta describirlo a mi profesora, es lo que corresponde paulatinamente a una revolución molecular del cine. Molecular, usa la palabra. Interesante parecía, selección de palabras. Sí, sí, me parecía a mí también. Y después le fui entendiendo el por qué es molecular, porque es desde lo más chiquito. O sea, el cine, digamos, el cine que igual tiene una red de distribución súper corta, igual antes mucho más, ahora con el internet, igual ya se digamos, el potencial es ilimitado, pero el público igual es limitado. Entonces sí, o sea, a la final es un público más limitado, es un circuito de distribución limitada, que por eso a la final acaba llamándolo revolución molecular, porque dice que es este cine comunitario es el encargado, después de que, claro, la industria cinematográfica defraudó al pueblo, porque mi profe sí es así, anti ¿cómo decir? Anticapitalismo, dice que sí. Porque de hecho, el libro lo escribió mi profe, también por eso. Es interesante lo que mencionas, porque esto de cine comunitario me hace pensar en los mismos orígenes del cine. Es decir, este par de hermanos que recorren el mundo y filman lo que sucedía sin un guión, sin una premisa específica, vendría a ser una forma de cine comunitario también. Claro. Y digamos que sí, pero desde su cimiento. ¿Ya? Pero, o sea, como, para mí lo que entiendo como bajo el, digamos, cine comunitario viene a ser un taller de cine, y comunitario es gente de una comunidad que puede tener una relación mayor o menor con el audiovisual. Por ahí alguno, yo qué sé, si alguno es músico, ve, te ayuda para hacer la banda sonora, o sea, cosas así, pero es como juntar talentos de gente que no necesariamente tiene una relación muy amplia con el cine, o sí, para hablar de temas que generalmente tienen que ver con la comunidad, pero no necesariamente. Pero esto con la, generalmente el cine comunitario igual tiende a hablar de los problemas más que de lo linda que es la comunidad. O sea, cuando te dan la oportunidad de tener algún tipo de exposición, así sea chiquita, tienes a hablar de lo que va mal, de lo que no funciona. Entonces, o sea, por ese lado entiendo la lógica de revolución molecular, porque dices, ¿cómo cambias? O sea, es como, no sé si me iba a hablar del tercer cine. Ahí sí me entregaste eso, ¿no? El tercer cine es algo, de hecho se habla de tercer cine argentino, que es, digamos, es el primer cine que es como, yo sé, Campanella, o sea, el cine tipo hollywoodense, pero de Argentina, de serie A, digamos. Tienes de la serie B, que es el cine independiente, y tienes el tercer cine, que se relaciona mucho con el cine comunitario, que es el tercer cine correspondería al cine guerrilla de aquí, más o menos. Eso de cine casi artesanal, hecho con lo que hay, buscando tal vez un cambio social, exigiendo un cambio social, o sea, algún tipo de reivindicación política, y no necesariamente contar historias por contarlas, como vendría a ser muchas veces en el primer cine, digamos. Claro. Entonces tiene este aspecto un poco de denuncia también, ¿no? Sí, sí, claro, ese aspecto denunciante de, o sea, ve, tú miras, y puede ser de cualquier lado, o sea, ve, tú miras el cine, tal vez si eres un cine comunitario en Cuba, te van a decir todo lo que va mal con Cuba, y el cine comunitario en Estados Unidos va a ser algo totalmente cambiante, o sea, eso es lo interesante, cada comunidad te va a contar cosas diferentes, y comunidad obviamente es un grupo de personas totalmente abierto, y no sé, me parece que hay una experiencia igual a nivel sociológico en el cine comunitario, como o sea, por ejemplo, ve, yo de mis vecinos conozco a dos, entonces digamos que hay un taller y acabas teniendo una experiencia de conocer a la gente, que eso también tiene su importancia, que acaba al final haciendo una red que puede ser que después haga más cosas. Eso me hace pensar en un tipo de cine que quizás es un poco más elaborado que el cine comunitario, obviamente, por el tema de recursos y todo, pero también tiene este tema de denuncia, si tú quieres, y es un término que lo utilizaba Alfredo Breil, mi tío Alfredo Breil, querido, que se llama realismo sucio. Sí, claro. Te pongo un ejemplo, Ciudad de Dios, el realismo sucio. No sé si era la ladrona de rosas o la vendedora de rosas, algo así, también vendría a ir por ahí. ¿Y pelis como Amores Perros no son también realismo sucio? Yo digo que está en una delgada línea, ¿por qué? Primero porque tiene presupuesto, un presupuesto del que te cagas, ¿me cachas? Pero sí, por otro lado, sí te muestra este realismo y hay clases sociales. Pero yo te digo la forma en la que está filmado. Es decir, prácticamente en algunas películas de este realismo sucio utilizan no actores para darle como que este sentido más realista a la historia que Claro. están tratando de contar. Es que eso pasaba en Ciudad de Deus, En pues. Ciudad de Dios es así. Sí, es totalmente. Claro, y Pero tiene es un como, presupuesto interesante. eso sí. Claro, es como totalmente. Sí, la manera de producir así, pero es con herramientas tal vez que vienen digamos, desde el neorrealismo, o sea, de cine producido, al menos con actores no profesionales. Y para retomar sabes que la frase de tu tío llegó hasta lejos porque tuve igual un profesor de seminario que usó hablando de Ciudad de Dios diciendo, y fue un poquito más lejos porque dijo que sí, que el realismo sucio en Ciudad de Dios está más allá de la línea de la porno miseria. Entonces dijo, usó o sea, la porno miseria, así dijo. Es un Porno término muy usado. Y miseria. este es Roger Cosa, bueno, tiene un programa Lo voy a googlear. Sí, busca, busca. Tiene un programa de Gléalo. radio en Córdoba y es seleccionador de películas para el Festival de Cine Latinoamericano de Hamburgo. Mira tú. Ya, Entonces este porque man aquí es como que un capo del cine. lo pone como término. Dice, la pornomiseria genera una fascinación con la miseria humana que se queda en lo que vende y entretiene. Hijo puta. Es que eso pasaba. De hecho, yo creo que hablamos una de las películas. Nosotros hablamos de una peli así, Asperello, ¿te acuerdas? Esta película que era en Colombia. Ah, cierto que hablamos de. Puta, ¿cómo era? Ya, déjame acordarme. ¿Te acuerdas Tengo de mis notas aquí, tengo mis notas, dame un segundito. qué? Que justamente trataba de esto. Era un grupo de cineastas que iban a Ah, Colombia Agarrando Pueblo, Agarrando agarrando Pueblo. pueblo. Muy buena. No sé si la ¿Has visto Agarrando llegaste a ver, Pueblo, Emilio? estimado Joseph No, Kings. señor, pero lo estoy poniendo en la lista. Agarrando Pueblo. Agarrando Pueblo es un. No sé si decir documental, porque es un falso documental, digamos. Colombiano, espectacular que hablamos aquí en la mantequilla hace un tiempo. Hasta el afiche está llamativo, Y mírelo porque está en porque YouTube. es como una persona limpiándose con un billete. Es que justamente en ese Espero haber corto. encontrado el póster que sí era, ¿no? Porque Sí, Agarrando Pueblo ese está. mismo es, del 77, sí. Sí, 1977. Y ahí se trataba este aspecto un Es poco que que, es que, es nombraron. que no te voy a spoilear, pero eso que está en la imagen, ese dibujo pasa en la. No, estoy muy seguro, pero claro, este cine comunitario ya vendría a tener bastante, bastante aspecto documental. Es decir, así, en el ejemplo que tú presentaste, creo que era ficcionado, porque utilizan al mayor de todos como una figura Claro, lo usan judía y como. todo De eso, hecho, pero en su les cuento el mayoría. final de la historia para que. Y vamos a los publicitarios. Me quedé trabado en la. Pero sí, básicamente la historia en esta cárcel son dos personajes que son muy amigos, todo, y miran siempre en la televisión, andan mirando el fútbol. Y un día los del otro patio les retan a un partido de fútbol, dicen que sí. Y claro, y el man, el así, el que es más hermano mayor, les dice: Bueno, yo les coacheo, yo voy de DT. Y claro, van a jugar al fútbol y hay un pibito que era uno de los más jóvenes que lo escogieron porque era bueno en el fútbol. Para el rol, el man era, no porque actúe bien, no por nada, dijeron, no juegas bien al fútbol, estás bueno para el man que juega bien al fútbol. Entonces, claro, la historia de este man, van a jugar en el patio y a nada que se acabe el partido, le meten un hachazo y le acaban lo poco de carrera que iba a tener en la cárcel. Y claro, el man va a la enfermería, va al hospital, todo. Y ahí hay una elipsis de tiempo, y eso es como incómodo ver esa elipsis porque uno está acostumbrado a que la historia tenga un poco más de contenido, ¿no? Pero primero es porque el Claro. festival, este para el que era objetivo, era de hasta 5 minutos. Entonces, por ese lado entiendo que hay una elipsis un poco amplia. Pero acto seguido de que lo ves en el hospital, ahí moribundo, con su pierna rota. Acto seguido lo ves en la televisión siendo el jugador del partido, así como ya debutó en primera, y claro, los demás viéndolo en la cárcel. Entonces, eso para mí fue llamativo, primero porque solo uno salió de la cárcel años después. O sea, están todos en el mismo lugar mirando la pana que lo logró. Y eso igual tiene su significado social. Claro. Y por otro lado, hay esto de la esperanza, que se llama lo último que se pierde, y el man a la final, la idea era esa. O sea, lo último que se pierde es la esperanza, aunque estés en la cárcel, porque lo lograste, llegaste al sueño argentino, básicamente. Y a través, o sea, claro, ¿no? Con el fútbol, así. Esa es la historia. La cosa es que, bueno, les voy a spoilear. El dictador, en teoría, si es que no sabe el contexto de producción, se entera cuando el man les dice como que esta victoria se la dedico a mi amigo Juan, que está ahí en el penal. Y ahí te das cuenta de que estaban en el penal. O sea, ese es el momento de inflexión donde dices, es la cárcel. Porque en ningún momento te dejan entender eso realmente. Muy bien, muy bien. Entonces, mijo, ¿sabes de qué es momento? De los publicitarios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CC, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta en La Mantequilla de Tucanguil, mis queridos amantes del cine y los snacks, mis queridos mantecos. Eso ya dijiste la otra vez, que ahora son mantecos. Es mi término acuñado para hablar de nuestros oyentes, los mantecos. Los mantecos, hashtag los mantecos. Hashtag los mantecos. Estamos de vuelta en nuestro especial de verano de cine comunitario, donde estábamos teniendo una discusión ahí bien puesta, me encanta nuestro invitado ahí agarrando las riendas. Bueno, si me permite retomar esas riendas que usted menciona. Por favor. Te quería hacer una pregunta, porque es un poco ambiguo, de cierta forma, si una persona escucha cine comunitario, porque sabemos que indudablemente el cine tiene que hacerse en comunidad, pero tú lo referías a una forma de, no de enseñar, sino de reunir un grupo de gente en particular que no necesariamente hace cine, para contar una historia. Entonces quería preguntarte, o que nos cuentes a nosotros y a los mantecos, ¿cuál vendría a ser la diferencia en este cine comunitario y un cine taller? Que el cine taller vendría a ser como enseñar a hacer cine, pero este cine comunitario, ¿cuál es el objetivo de este cine? Claro, lo que yo quería, lo que yo diferenciaba en ese caso era el taller de cine como tal, es cuando, los dos juntan una comunidad, tanto el cine taller como el cine comunitario. Lo que yo diferencio es de la configuración. O sea, por ejemplo, en un taller de cine, los participantes del taller generalmente van a tener participación desde la preparación hasta la postproducción. O sea, hay un trabajo lineal en todo el trabajo. En cambio, en el cine taller es más bien una participación guiada. O sea, los participantes tal vez le asignas a uno que haga tal cosa, que haga otra cosa, y se salen un poquito de sus roles, como mencionaba antes, pero en general les enseñas tal vez igual ese compartimiento de cómo se hace el cine en general. O sea, tiene más, por eso decía esa enseñanza, porque es la experiencia. O sea, en el sentido de que no necesariamente equivale a un título de cine hacer eso, pero claro, tienes una experiencia de un rodaje un poco más verdadera en un cine taller a en un taller de cine. O sea, más parecida a la a lo que es un rodaje profesional. Ya. Yeah. Sí. Yo tenía una pregunta para ustedes. Lanzo. Ah, sí. Sí, venga. Sí, digamos que vamos primero con el Salva. ¿Qué harías si tienes, si te digo, ve, aquí te doy $20,000? Ya. Yeah. Anda y hazme un taller de cine en la comunidad que tú escojas aquí en el Ecuador. Uh-huh. Como que para que hagas una película, o sea, digas una película partiendo de una comunidad, o sea, que esta comunidad haga su película guiada por ti. Y para eso tendría un presupuesto de 20,000, me dices. Es lo que te ofrezco, $20,000. Ya, pero para todo el proyecto, o sea. Claro, todo el proyecto, o sea, no pagas a nadie porque es un taller, pero tienes que pagar equipos, tienes que, ya, o sea, alquilar lugares, o sea, cosas así. O sea, bueno, yo ahí dedicaría una gran parte, más bien, bueno, obviamente hay que dejar un buen presupuesto para lo que sería ya filmar, ¿no? Un proyecto final, ¿no? Pero yo sí dedicaría una gran parte a, primero, educar a estas personas en el cine, ¿no? O sea, enseñarles todos los, o sea, por ejemplo, tú les llevarías a mirar cine, a decirles, mira esto para que te inspire, ¿no? Más que, sí, también para que vean, pero más que nada en formarles a los diferentes roles que tiene el cine, por ejemplo, porque muchas veces se piensa, ya, voy a hacer un corto, ¿no? O voy a hacer una película, lo que sea, ¿no? Pero no se sabe todos los diferentes roles que tú tienes, o vas a decir, quiero trabajar en el cine, pero eso es súper, súper amplio. Entonces yo primero como que dedicaría a formarles bien, por ejemplo, que sea una comunidad en la Amazonía, ¿no? A formarles bien en los diferentes roles, ya que puede tener una peli, para ver a cuáles se van acoplando mejor, ¿no? Y aquí te pregunto, ¿por qué? ¿Y si esta comunidad en la que tú vas a... ¿No te parece que estás un poco imponiendo cómo se hace cine a gente que no necesariamente lo hace, que tal vez hubiera encontrado una manera diferente de hacer las cosas que hubiera podido resultar en algo diferente? Sí, entiendo lo que dices, pero lo que pasa es que yo lo vería más de un punto de vista de organización, porque, o sea, por más de que sí pueden encontrar una forma de hacerlo ellos a su manera, yo creo que para hacer un corto, sea cual sea la forma que vas a tener, sí, un set necesita ser organizado. No sé si nuestro estimado Joseph King recuerda. Nuestro estimado Joseph King recuerda que nosotros teníamos un profesor en el INCINE que el señor Camille Russo. Ya te iba a decir que era el Camille, ya sabía yo que era el Camille. Él sabes lo que decía, él era muy así, ¿no? Y sí, decía, el Camille era de armas tomar. Con su peculiar acento francés decía, ustedes tienen que ser como militares en un rodaje, ¿ya? Entonces, por todo lo que puede suceder y por todo lo que puede pasar, entonces, insistí en esto de la disciplina, ¿ya? Entonces, obviamente, no es que yo iría tanto a decirles, sean como militares, pero más que nada les formaría para que el rato, ¿a qué me refiero? No tanto imponerles una forma, pero les educaría para que el rato que ellos hacen su proyecto sean independientes y no dependan de quien les enseñó, ¿me explico? Yo invertiría full, claro, en eso, para que sean autónomos, ¿me explico? Claro, es interesante. Uh-huh. ¿Y tú, mi querido Emilio? Bueno, $20,000. Es bastante. Para ir a grabar con una comunidad, pagaría las deudas que tengo del INCINE, pero no, aplicando a este tema del cine comunitario, yo sí creo que se emplearía más o gran parte del dinero a invertir en equipos, no necesariamente extravagantes o extraordinarios, ¿no? Pero también tienes, no sé cuánto tiempo va a durar lo que vamos a grabar. Lo que necesitas, claro. Das de comer a la gente. Uh-huh. Pero también es parte de esa incertidumbre, creo yo, el cine comunitario, porque si bien uno cuando hace el cine, entre comillas, normal, preparado y todo, tienes un tiempo que te estableces y debes cumplir. Pero yo creo que si te estás lanzando a una comunidad a partir prácticamente desde cero, entonces yo creo que sí se debería invertir el dinero por lo menos en cubrir ciertas necesidades como la alimentación, alquiler de ciertos lugares y demás. Pero yo creo que si bien habría que enseñarles, no necesariamente disciplina, porque eso es, ya estás coartando un poco esas libertades que podrían tener las diferentes personas de la comunidad, pero sí entender que hay ciertos protocolos y formas de hacer el cine. Es que yo me refiero... ¿Y a esto con qué quería llegar? Espera. Yo me refiero antes de que, para que se acuerde, caballero, hasta que se acuerde. Sí, sí. Yo más ponía el ejemplo de él, ¿no? Como otro modo, ¿no? Pero yo más me refiero al hecho de que sepan ser autónomos. No tanto de la disciplina en el rodaje, pero de que puedan ser autónomos en un rodaje. Más de ser a mi punto en específico. Bueno, siendo así, entonces, yo creo que la gente que sí esté interesada lo hará y no dependerá de nadie. Obviamente uno ya habrá mostrado las formas de hacer, pero igual el ejemplo del Salva es una comunidad que no tenga tanta relación al audiovisual. O sea, si tú vas a una comunidad un poquito más, digamos, menos recógnita, no necesitas hacer tanta educación audiovisual. O sea, la gente en general tendrá alguna idea de cómo se filma, en realidad de narración. O sea, por ahí la educación no es tan necesaria. Si es que te vas, por ejemplo, y haces un taller de cine en la Tacunga, si voy a hacer un taller de cine en la Tacunga sobre, háblenme de lo que quieran. Entonces la gente de la Tacunga no vive en el siglo XIX. Claro. ¿Me explico? Eso es cierto, eso es una cosa importante y creo que nos olvidamos de mencionar, es sería preguntar a la gente qué quiere contar, qué quiere filmar. Claro. Justamente dentro de su comunidad, de su realidad. Nos vimos cegados por la oportunidad de $20,000, creo yo. No vimos más allá de decir, ¿qué quieren filmar? ¿Qué quieren filmar? ¿Qué quieren contar? ¿Cuál es su historia? Claro, es que eso es un factor relevante. Yo creo que algo interesante que habría que topar en todo esto es igual el hecho de que esta idea de cine comunitario, sea cual sea la comunidad humana de la que hablamos, que pueden ser muchas, ayuda un poco a romper esta idea del cine como algo inalcanzable o como algo de solo actores famosos o de gente ya... Tú oyes un nombre, por ejemplo, de gente bella. De gente bella, ya. tú oyes, por ejemplo, Tarantino, oyes Christopher Nolan y te parecen ya unos dioses del Olimpo del cine, ¿no? Entonces, lo interesante de esta idea es que le trae un poco más a la realidad al cine también, ¿no? Que te muestra que es algo que todo mundo puede hacer, obviamente con ingenio y metiéndole ganas, pero que no es algo tan lejano, ¿no? Yo creo que esta idea también es un poco por el lado del cine comercial, ¿no? Que nos pone todo esto como grandes estrellas y todo eso, que es una forma, ¿no? Pero lo interesante de esto es que te vuelve el cine algo más cercano, algo más accesible, es decir... ¿Algo molecular? Exacto. Hablando de molecular, yo lo más cercano al cine comunitario, ahorita que lo pienso y lo repienso, es la mayoría de los chicos de comunidades indígenas que estudian en el INCINE, después de aprender todo durante 3 años y tener su título, lo primero que van a hacer es regresar a sus comunidades y empezar a filmar algo, justamente involucrando a su familia, a miembros de su comunidad, pero a querer contar algo desde su punto de vista. ya con todos los recursos y todo el aprendizaje que tiene. Entonces, sí hay cine comunitario aquí, también hay. No, no solo cine guerrilla, sino el cine comunitario. Y justo nos contabas tú en la pausa, Emi, de tu experiencia en el Orquídea. Ah, cierto. Cuéntanos hace unos, ¿qué será? Ponele que 2 años. Hace 2 años fuimos con los chicos de la Universidad de San Francisco. Me invitaron para actuar. Fuimos al Festival de Cine de la Orquídea, que es bastante reconocido, prestigioso, porque han ido gente de talla mundial. Justamente cuando fuimos nosotros, fue un director chileno de esta película, que es de esta mujer transgénero, la mujer que se enamora de un viejo, pero luego el viejo muere y entra en conflicto y todo. Fue una mujer este director, fantástica. Una mujer película, fantástica. La que no te gusta, mi hijo, no le gusta la experiencia. Uy, no. Peli. Es mi teta. Y por el lado, y por el lado más comercial o yankee del cine, fue el señor Francis Ford Coppola. Eso fue una locura. O sea, entonces, fuimos ahí a un conversatorio y fue muy interesante porque, claro, Francis Ford Coppola te dice cosas que tú ya sabes. Cosas que ya sabemos, pero, y las estamos pensando en este momento. Caballero, es Francis Ford Coppola. Disculpe si le interrumpe. ¿Acaso cuando hablaba Coppola no oía la musiquita ahí? Na, na, na, na, na, na, na, na, era una mezcla entre El Padrino y cuando se acercaban a decirme que no tome fotos, era The Conversation, también un poco ahí de todo. Los que han visto la película entenderán. Pero bueno, la cuestión es que fuimos a una cosa que organizaba el Festival de Cine de la Orquídea, que se llamaba un rally cinematográfico. Entonces, la premisa es que hay 3 días para escribir, producir, dirigir y editar un corto, que luego va a ser proyectado junto con otros participantes de otras escuelas, de lo que sea. Total que nosotros participamos y todo, obviamente filmando en varios lugares de la ciudad de Cuenca. Eso también era parte del chiste, ¿no? De mostrar a la ciudad, de todo. Y nada, participamos y todo, pero ganó un corto que, no es por desmerecerlo, pero evidentemente había otros trabajos mucho mejores, incluso que el que hicimos nosotros, con movimientos de cámara, estética y todo. Entonces, ganó, creo yo, porque era muy cuencano, porque literalmente había un niño con una camiseta y una gorra del Cuenca, y recorrían algunos lugares de la ciudad. No, la historia no tenía ni pies ni cabeza, ni antagonista, ni nada. Y ganaron un gran premio, un premio importante. Es decir, era la proyección de este corto en un lugar en el exterior y una cantidad de dinero. Entonces, claro, salimos todos así medio decepcionados, pero fue interesante la premisa de tener este límite de 3 días de recorrer la ciudad y de todo para filmar, tomando en cuenta que estamos hablando de esto del cine comunitario. Claro. Mi estimado, yo creo que... solo una cosilla, espérenlo. Yo creo que los haters dirán que a usted no le gustó ese corto porque usted es de la liga. De la liga. No tiene nada que ver. De hecho, uno de los días cuando se presentó, Coppola jugaba la liga contra el Cuenca. ¿Ya? Y si mal no recuerdo, ganamos. Y yo estaba con mi camiseta de liga y todo. Pero no, nunca hubo una mala intención, claro, de nadie. No, no que yo me haya dado cuenta, ¿no? Pero no, no. No pasó. Solo pero digo, ganaron, a mi parecer, con una cosa que no merecía ganar. O sea, no sé, ya ese es el tema del cine. Hay diferentes puntos de vista. O sea, así es el arte, hay de todo y para todos. Francis pero Ford Coppola hay cosas que son jurado. Tal vez lo merecía. No, yo estaba dentro del jurado. Está bien, entonces. Pero con razón, uno de los jurados era el afamado actor Andrés Crespo, hablando de películas comunitarias y de todo. Entonces, él era uno de los jurados y, claro, todo el mundo fue a expresar su opinión de manera negativa en redes sociales. Una vez terminado el evento. Pero él dijo que, al parecer, había quedado muy claro por qué le dieron el premio a este corto. Y y en eso quedó. Fue una experiencia de cine común. Sí. Muy bien, mi estimado. Sabes que esa me recuerda, en Francia, no sé si te acuerdas, Alba, en la ciudad en la que estábamos, que es una ciudad bastante así, bohemia, de cineastas, de gente audiovisual. Vibrante, vibrante. Vibrante en ese tema. Había sí, un bar, sí me imagino. Había un bar que una vez al mes organizaba un mini festival, una vez al mes es bastante, de cadáver exquisito de cine. Entonces, iba la gente, se tomaba una cerveza, escribía una palabra o algo en un papelito y lo ponían ahí. Y después, en tu mesita, ibas con tus amigos para participar en eso, ¿no? Después, la gente sacaba al azar cinco cosas. Bueno, con estas cinco palabras crean esta frase y hacen un corto con esa temática. En una semana. Y, o sea, tienen la semana, digamos, estamos viernes, el siguiente viernes traen a mostrar lo que hicieron esa semana. Y era súper interesante porque tenías, por ejemplo, yo fui con un amigo arquitecto porque le gustaba el cine, yo estaba estudiando cine, obviamente, y con un amigo músico y todo, hicimos un, o sea, se arman cortos que no ves en otro lado, son como peculiares, o sea, cosas raras que al final acaban saliendo bien. Y hablando de Cuenca, justamente, si un compañero tal vez no le escuche, se llama Enrique, es compañero mío del posgrado en Argentina, él es director, ha dirigido creo unas 10 películas fácil, he visto como 4 de él, y vino, le invitaron a un festival en Cuenca hace unos años, tal vez fue La Orquídea, no estoy seguro. Es muy probable. Tal vez, no conozco otro festival de cine en Cuenca, le voy a preguntar, mañana hablo con él y le pregunto. Pero ya fue hace unos años, tal vez fue, o sea, y le dijeron, bueno, ya viniste hasta acá, haz una película. Y como en una semana hizo una película en Cuenca que se llama Los Poco Afortunados, que ahí en un rato les proyectaré, que yo tengo aquí, que me la pasó. Y él me encanta cómo se apropia, es como un cine peculiar, porque le dice, y el man dice, bueno, quiero, y claro, se plantea un guión y todo, y les dice, bueno, quiero un enano para este rol. Y dice, bueno, conocemos a este man que es chiquito. Y le dice, bueno, él. Y le agarra y hacen una película sobre un man que está enamorado, y así como súper, súper, pero me encanta cómo se apropia la cultura cuencana, él que es argentino, no conocía para nada el Ecuador. Y claro, le encanta y quiere que la actriz hable con un cantadito porque le encanta comer los cuencanos. O sea, tiene un poco de todo. Entonces, realmente un virtuoso este colega tuyo, porque... Uy, sí, es... Hacerlo en una semana y con ese ingenio de... Sí, sí. De improvisación, si tú quieres. Me parece muy, muy chévere. Y creo que de eso también va el cine comunitario, ¿no? Claro. Y hablando de Francia, muy de la Nouvelle Vague. De la Nouvelle Vague. Es empezar desde cero, experimentar también, que ese es el cine, ¿no? En esencia. Sí, de hecho, ahora pero sí, me parece muy rico. Se me ocurre hacer un episodio de La Mantequilla con él y contigo, Emi, para comentar la vida como locos. Muchas gracias. Y espero que nuestras experiencias y comentarios te hayan servido para tu... Y verán que sí, verán que sí. Para tus tareas. Sí, verán que sí. Mijo, y de hecho ya no tienes que hacer ensayo. ¿Por qué no solo le entregas este programa al profesor y le dices, mira? Transcribo todo y le mando. Ahí está. Y además pero como... le entregas así. Así. Le dices, toma. Ahora todo es por Zoom, profe, hasta los ensayos. Estoy dando mis insights. Igual tiene, o sea, lo que yo estoy haciendo en mi posgrado tiene mucho que ver con el propio libro, ¿no? Porque mi profesora es, ella tiene un doctorado en cine y es una capa de este asunto. Y es muy académica, entonces tiene, me encanta porque cada semestre cambiamos de profes, pero ella es una constante porque es una genia. O sea, tipo la clase de cine brasileño, ella. La clase de documental latinoamericano, ella. La clase de cine comentario, ella. No puede faltar. ¿Cuál es el nombre de esta Se llama Andrea Molfetta. Okay. Y sí, entonces, ya algún rato le voy a invitar también a ver si se anima, pero todavía esperemos que me gradúe. Sí. Lo bueno es que ahora... Para que nos dé una cátedra. Le dices... De cine. Desea una entrevista. Sí, por sí, Zoom, me encantan las clases con ella porque es súper interesante. Sí, sí, me encantaría, la verdad, sí, sí, es súper interesante. Y claro, el libro por ahí, les voy a pasar dónde descargarlo porque igual nos pasó una página web que lo ofrece gratuitamente. Es Epa. Bien puesto el libro. Y para aprender al menos de la experiencia sin contar, me pareció súper chévere en ese aspecto. Así que eso, jovenazo. Muchas gracias por sus approaches para inspirarme para mi ensayo. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, por darme la confianza, ¿no? Que es algo muy, muy importante dentro de su comentario y eso, ¿no? Sí, ya sí, sabe, sí, la verdad, podríamos recortarlo y tal cual. Walter Mamita Calderón, vamos a decir. Ya me jodí. ¿Está bien? ¿Algo que quieras agregar, Salva? No, más que nada agradecer a nuestro estimado Joseph Kings, que es su nombre, es su seudónimo artístico, creo. Seudónimo artístico, sí, y que siempre... Podría ser un invitado recurrente de La Mantequilla, me encanta escucharte hablar, Emilio. Sí, que por favor. Sí, estaría bueno para que no desgasten al señor Francisco León, ya estaría bueno también. Al doctor León. Respiro. Está bien, entonces... Con esto nos despedimos, mis queridos amantes del cine y no de snacks, hashtag mantecos. Mantecos. Ha sido un placer, les recordamos que nos escuchan a través de radiocce.com, 940 AM, Casa de la Cultura, obviamente para los conocedores a través de la aplicación, y los más mantecos a través del Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. Con esto nos despedimos, esto fue Salvatore Delpi, Emilio Valareso y... su querido Asperado. Hasta la próxima. Hasta pronto. Fin del comunicado. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asperado. Hasta pronto.